vestido con rojas. No, sí, pero es que rojas. Interesante. No, rojas. Ya empezó el problema, el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Señoras, buenas, buenas, buenas. Señores, niños obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas y demás, bienvenidos a la segunda edición de Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria donde repasamos todas las noticias que quizás no deberían haber sido noticia y toda esa basura informativa que a nosotros tanto nos gusta. Y le doy la bienvenida a los miembros de este panel. Buenos días, buenas tardes, ya está el momento del día. Manuel Silva, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy sorprendido de que esta sea la segunda edición del programa. ¡Es posible! ¡Es posible, señores! Como dijo Goldborn, es posible. También le doy la bienvenida a Camilo Arevalo, ¿qué tal, Camilo? Oli. Oli. Oli. Y bueno, también otro miembro del panel está acá, cumplió con su responsabilidad. Ronald Voto está, pero no puede hablar por asuntos de salud, así que él el va a mismo hacer, voto. Claro, va a hacer algunas pequeñas intervenciones si es que hablamos de mujeres o cervezas, así que atentos con él. Ronald está muerto en este momento. Bueno, como... De hecho, lo que está acá son las obras de Ronald Voto. Como acostumbramos en cada edición, bueno, llevamos dos ediciones nomás, pero... Hablamos en el principio de algo contingente y esto llamó bastante la atención en redes sociales porque en la antesala del Día de la Comida Típica Chilena, el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, junto al director nacional del FOSIS, Claudio Storm, lanzaron este domingo las recetas para ahorrar y saborear a la chilena, y ojo con esto, para que las familias vulnerables puedan elaborar platos para 4 personas por solo 2.000 pesos. Chan, qué vergüenza. Lavín viene haciendo cosas similares, así como hace tiempo, que el tema de modificar la CACEN, ahora esto, a mí me parece un poco irritable. Es que, más que irritable, es irritante. Eso, ¿cachai? Esa es la palabra precisa. Porque, claro, o sea, primero ya fue como el gran fail, la playa de Lavín, ¿cachai? Y ahora un menú... ¿Cuatro personas? Sí, 4 personas. 4 personas por 2 lucas, pues. Claro. O sea, que... O sea, ni en los Sims podéis jugar con... Claro. Alimentar a los monos con 2 lucas, pues, imagínate. Claro. De hecho, ojo, que aquí dice, el secretario de Estado sostuvo que hicimos una investigación con las familias más vulnerables de Chile y la verdad es que estas familias gastan, para una familia de 4 personas, más o menos 2.000 pesos diarios en alimentación. O sea, si son diarios, incluiría desayuno, 11 y también el almuerzo. Algo que me parece bastante poco porque con el precio del pan, el pan está saliendo casi 1.000 pesos, claro, comprar, claro, pan. Entonces, hacer... Y eso que para la pura once, no sé, como que un almuerzo eso, por lucas. Nosotros, considerando que nosotros como universitarios gastamos 1.300 para comer, como mínimo. Bueno, eso es lo que nosotros se supone que gastamos, claro, ya según no sé quién, bajo una EP. Según nosotros, según los UNAEV, gastamos 1.300 pesos. Claro, y para terminar decía, le hicimos un desafío a 3 chefs, que es cómo lograr con menos de 2.000 pesos al día comida que sea chilena, rica, sana y barata. La verdad es que se puede, afirmó. Eso es como lo más doloroso y patético de esto. Es que como la verdad es que se puede, es posible sobrevivir con 2.000 pesos al día. Usted, señor C3, usted puede sobrevivir con 2.000 pesos al día. Usted que gana puede ganar 60 lucas al mes, sacando la cuenta de 30 días, puede sobrevivir con 60 lucas al mes. Mira, yo sinceramente pienso que esto es como el gusto de querer mantener a la gente pobre. Claro. ¿Cachai? Como de que no aspiren a más, sino que con 2 lucas se puede. Claro, eso para mí, con la otra es súper frustrante. Con las otras 30 lucas usted se puede comprar una tele en 36 cuotas y pagar la luz y... Si es que a duras penas pagar el Transantiago, para el resto evadir. Yo me pregunto cómo no hubo un filtro antes... No sé, el gobierno no vio el tema, no hay un filtro de estupideces dentro del gobierno, así como porque llegan y sacan estas cosas, así. Ronald dice que son constantes estos tropezones del gobierno. A través de muchas señas y cosas así. Ahora con 2.000 pesos podrían comprar 20 sopas y pillas por aquí en el barrio universitario, pero no es saludable. O sea, es como lo más cercano que podíamos... Ensalada, sopa y pilla, chulo de sopa y pilla, sopa y pilla, sopa y pleto. Sopa y pleto. Pulpo a lo pobre. ¿Vieron esa foto? Sí, las fotos que subieron en Twitter con ese hashtag, el almuerzo de Lavín, algo así era. ¿Recetario? Recetario de Lavín. Salió un cangrejo hecho de zanahorias. Sí, increíble. El pulpo era una vienesa partida, sí, así como... Oh, mal. No, triste. mal. Bueno, como dice el dicho popular, nadie quiere a Milhouse. A nadie le gusta Milhouse. A nadie le gusta Milhouse. Bueno, pero cambiemos de noticia, no sé, para no calentarnos tanto la cabeza, ir variando un poquito. Camilo, ¿qué dices? Yo tengo una noticia acá que dice chiste de aeropuerto. Y aquí dice la pauta de eso. Dice, estos son los chistes que no se pueden decir en un aeropuerto según la BBC Mundo. carga material peligroso, preguntó la funcionaria, a lo que el guatemalteco, Alejandro Hurtado, de 63 años, contestó: tengo dinamita en mi maleta. Acto seguido, una parte importante del aeropuerto de Miami fue evacuada. Algunos vuelos se retrasaron 4 horas y 1027 pasajeros se vieron afectados. Y obviamente Hurtado fue arrestado y sancionado por reportar falsamente una bomba en un aeropuerto. Qué hermoso, te imagináis hacer eso en el aeropuerto acá, ya con las colas que habían, que estaban justificando para remodelar y así hacerse campaña electoral. Chachan. O sea, eso ni Meruane lo hizo, loco. Ni Meruane, ni Meruane llega y hizo un aeropuerto. Es que Meruane con la gracia Meruane que tiene. En un aeropuerto así, hola, trae una maleta así con bomba. Ay, ya pasa, sí. Como es tan fome ya, como que nadie le hace caso. Claro, así que probablemente. Así que en realidad. Gracias, yo, le voy a decir gracias, no se moleste. Yeah, thank you, no se moleste. Thank you. Mira, yo me acuerdo una vez que pasó eso acá en el aeropuerto de Santiago, pero también fue como... Claro, que se retrasaron los vuelos, qué sé yo. Pero el hecho de que este tipo haya retrasado a 1027 pasajeros. 1027 pasajeros, o sea, troll del año. Es que si no me equivoco, ese reportaje considera un aeropuerto de Estados Unidos. Claro. Y en Estados Unidos son súper hipersensibles, valga la redundancia, como claro, suena la palabra, son demasiado hipersensibles con el tema de los vuelos y de los extranjeros. Y más ahora con el tema de Boston. Sí. Entonces claro, va a estar súper, súper, súper. Dice Ronald que le llegó una carta a Obama que tenía una sustancia X. Sustancia X. Con la chica súper poderosa. Claro. Lo mismo pasó para el 11. Ya, gracias Ronald. Ya. Ese fue el aporte de Ronald. Lo peor es que Ronald hace las intervenciones y le duele todo el aparato aquí bucal. No hable, amigo, no hable. No, pero son buenas las intervenciones de Ronald. Le da el toque de seriedad a este programa. Por favor. Curiosamente. No, pero sí, los gringos son súper hipersensibles nuevamente con este tema de los vuelos y de los extranjeros que llegan a su país. Es que mira, o sea, si te ponía a pensar, bueno, no es por justificar, ¿cachai? Pero si te volaron dos edificios el 11 de septiembre de 2001, igual y estás constantemente con eso como atentado y como claro, con el constante sí, miedo. Sí, pero es que los gringos viven con miedo, sí. Bueno, lo de Columbine siempre marcó un precedente que es dentro del país. Claro. Y se han dado muchas matanzas dentro de las universidades como para también tenerle miedo al extranjero. Si ellos mismos son los que vienen atemorizados, no se pueden mirar siquiera. Viven hecho, siempre. El gobierno les fomenta el terror. No por nada venden las balas a precio de fruyelé, ¿cachai? Claro. Así, también en Chicago una persona dijo, también tengo que quitarme la pistola. O sea, si vais como con esos chistes así como, jijiwi, me tengo que sacar la pistola. Obviamente que te van a arrestar. Obviamente te van a meter preso. Podríamos decir eso cuando tomemos un turbús para que nadie se suba y salvamos muchas vidas. Claro. Es que, bueno, de hecho ya es un chiste subirse a un turbús. De hecho, yo subí un turbús y llegué vivo, curiosamente. El aplauso. lo podemos lograr. Y es posible, como diría es posible. El es señor posible. Por ahí. Llegó Nicolás Márquez acá. Se nos va a sumar un querido compañero a que iba a ser parte del programa, pero no se arrestó. Él podría reemplazar a Ronald por ahora. No, yo soy mucho reemplazo para él. Ah, es que Ronald Nico, le da el toque tú serio. Tú soy serio el intérprete del Ronald. Sí. Qué terrible. Bueno, vamos con otra noticia. Ya saltando y volando a otro continente. Llegamos a Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Manuel está buscando la noticia? No, la pauta. Hitler. Ahora, amigo, Hitler. Una mujer era catadora oficial de la comida de Adolf Hitler. A sus 95 años recuerda el miedo que sentía al probar cada bocado. Es como, obviamente que iba a sentir miedo si le estáis probando la comida de Hitler, pues o sea, no es menor. En Berlín, una de las catadoras oficiales de la comida de Adolf Hitler, Margot Volk, ha aprendido con el tiempo a disfrutar de nuevo de la comida y solo ahora, a sus 95 años, se atreve a recordar públicamente el miedo constante que sintió durante 2 años y medio al pensar que cualquier bocado podía ser el último. La mujer que vive en el oeste de Berlín, en el apartamento donde nació, fue reclutada a los 24 años por la SS. Nada más instalarse en casa de su suegra en la idílica localidad de Gross Parch. Eso le gusta ponerle nombres complicados a la ciudad de los alemanes. En Prusia Oriental, hoy Polonia, según publica hoy la edición digital del semanario Der Spiegel. El alcalde del pueblecito era un viejo nazi. Significa la última noticia. Claro. Complicado. Lun. El alcalde del pueblecito era un viejo nazi. Nada más llegar ahí ya tenía las SS delante de la puerta anunciándome: tú vienes con nosotros, recuerda Volk. ¿Qué cachai? O sea... ¿Qué? Oye, pero las comidas de Hitler también valían 2 lucas, ¿o no? Eso, en ese tiempo, bueno, sí, si le aplicamos la inflación y todo eso, probablemente valían sí, menos. Pero... Quizá hayan sido igual de tóxicas que los completos de Pero ¿sabéis qué? Eso de probar la comida se da mucho. De hecho, el otro día escuché de una tipa que está en la cárcel, una tipa muy muy buscada por la policía y por la PDI. Estamos en la cárcel. Que, en la cárcel. Que también tenía secuaces dentro, mujeres que le probaban el almuerzo porque podían meterle veneno. Entonces tenían que probárselo, pasar como unas barreras humanas de probar y que no les pasaran a esas personas para poder recién almorzar. Y ella se comía la sobra. Claro, claro, claro que hay gente plato. Hay gente que te prueba la comida, pero te la prueba y te la prueba y se la come todo. Te llega una lechuga. Claro. Claro. Solo ocurre. Gracias, Nico. Jijiwi. Estoy rellenando. Igual Manuel dice, estos alemanes se gustan por escribir tan complicado. Yo me imagino un alemán en la posición de nosotros, intentando decir, no sé, charquicán, por ejemplo. También bueno, se les trabaría la lengua, ¿no? El karma, po. Corresponde. El karma justo. ¿Qué os han imaginado? Traba lengua. ¿Qué habrá comido Hitler? Patas de chancho. Que probárselo. Bueno, de hecho decían que Hitler... Sí, decían que tenía parafilia Hitler. Bueno, tenemos una lista de parafilias también por ahí, pero tenía una parafilia, creo que era la... ¿Gustaban las comidas del horno, no? Hay una... Permiso, me voy al infierno. Nos van a llegar Nicolás Márquez, Nicolás Márquez. Y alguien que no es Nicolás del panel. Márquez. Pedimos perdón a la gente que está escuchando sí. Este momento y está almorzando. Perdón a las comunidades extranjeras que están en este país. El Nico tenía que... Así que para alivianar esto, vamos al primer tema que justamente se lo dedicamos a Nicolás Márquez. Esto es Dominado de Azul Azul. Dominado. Yo no estoy dominado. Que no me digan dominado. Yo no estoy dominado. Que no me digan dominado. Yo no estoy dominado. Que no me digan dominado. Yo no estoy dominado. Que no me digan. Yo tengo una novia. Él tiene una novia. Que me quiere dominar. Que lo quiere dominar. Yo le sigo la corriente. Él le sigue la corriente. Pa' que no diga la gente. Pa' que no diga la gente. Que vamos a la playa. Que vamos a la playa. Que vamos a gozar. Que vamos a gozar. Que vamos a chucu chucu. Que vamos a chucu chucu. Que vamos a chucu chucu. Que vamos a chucu chucu. Es chucu chucu. Vamos pa' allá, vení pa' acá, vení pa' acá. Anda pa' allá, anda pa' allá. Vení pa' acá. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Vení pa' acá, vení pa' acá. Anda pa' allá, anda pa' allá. Vení pa' acá. Temazo que causó algún revuelito por ahí en redes sociales, sobre todo la polola de Nicolás Márquez. Le gustó la canción por los comentarios. Les van a pegar, yo a nosotros, la jefa. La patrona. La patrona del mar. ¿Ustedes creen? Javier Escobar. Bueno, hablando de tu novia, Nicolás, que le gusta mucho comer. La próxima nota es de Camilo hablamos de las papas fritas. Sí. Dice el misterio de la adicción a las papas fritas. Claro, no. Cierta música de 31 minutos sí. De esos reportajes. Sí. Hermoso y conocido. El texto es muy largo, así no lo voy a leer, pero en realidad dice que las papas fritas hicieron como un experimento en ratas. ¿Ya? y que ciertas papas fritas como que tenían un componente así como misterioso que hacían que fueran más adictivas. Ah, era misterioso. Ellos no saben lo que usan, claro, en no las saben. Papas fritas. Entonces, como dijeron que si la ciencia podía revelar así como ese sustancia X, podían hacer más cosas adictivas, así como chocolate adictivo o coya adictivo, ¿cachai? Cosas como que no se sabe qué es eso que hace adictivo la papa frita, pero está ahí. Mira, de hecho, los científicos dicen, en futuras investigaciones intentaremos determinar cuál es el compuesto de las papas fritas que provoca estas reacciones en el cerebro. Por favor. Encontraron por el bosón favor. El bosón de Higgs. De la papa frita. Cuestión minúsculísima, pero sí. No encontraron el compuesto de la papa frita que hace que sea adictiva. Misterio así, del mundo. Misterio del mundo, ¿eh? El tipo. Bueno, es que igual, si te ponía a pensar, las papas fritas son papas. Son papas fritas, po. Con aceite y sal, ¿cachai? O sea. Papas fritas. Y algo ¿qué? Básico, un elemento súper claro. Básico. ¿Y el amor? ¿Dónde queda el amor? Claro, el amor. Los alimentos con amor. No, pero si hay máquinas que hacen los alimentos también. Pues las máquinas no tienen sentimientos. Bueno, pero las máquinas le hizo un humano. ¡Oh! Para las máquinas son las mujeres. Lo que va a decir Nicolás Márquez. No, me colgaba un poco de lo que dijo Camilo el otro día. No era yo. Sí, eras tú. No era yo. Arroba C. Javiera Paz dice, lo estoy escuchando desde mi hogar, mándame saludos. ¿Eh? Saludos para aviso. Javiera Paz salud. Cañas. Hoy sigan el Twitter y el Facebook del programa, Javiera, que no está. Nicolás te mandó saludos. Que no tenemos, pero no importa. Javiera, sigan. Nicolás te mandó saludos. Ojo con eso. Y no, pero el otro día, de hecho, dieron un reportaje, en esto no tiene nombre, sobre el azúcar en los productos. Y esto de usar, de que hayan componentes que no sabemos, que generan adicción, lo encuentro un poco chanta. Porque un poco bastante, porque por ejemplo ese día explicaban en ese reportaje que habían por ejemplo como 30 y tantos tipos de azúcares con distintos nombres y eso hacía que pasara piola el tema del azúcar en los alimentos, ¿cachai? Y el azúcar genera adicción y cosas por el estilo, entonces como que lo encuentro bastante chanta. Igual que más chanta que el copy paste. Eso. Gracias. Igual que miedo pensar que como que todos los alimentos están como modificados, ¿cachai? Y todo el tema. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? ¿Señales, Ronald? Te está diciendo que te quiere mucho. No, es que Ronald nos está apurando porque la próxima nota habla de la cerveza. Entonces como que le interesa bastante y como que le duele un poquito la boca, entonces necesita... Salga de la baba. Claro, necesita algo que le calme el dolor. Ronald Palacio. Pobrecito cocodrilo. Porque dice, solo un pequeño sorbo de cerveza. Esta nota es de BBC Mundo, por si acaso. Solo un pequeño sorbo de cerveza puede excitar al cerebro y aumentar el deseo de beber. Un estudio realizado por investigadores de Estados Unidos en 49 hombres dio como resultado que el sabor de la cerveza es el detonante para que el cerebro libere la sustancia química de la recompensa llamada la llamada dopamina. Arroba Julito dice, éjale. Saludos, Julito. Saludos, Julito. Usted, que por ejemplo, tú, Manuel Tomás, Julito bueno. ¿Sí? ¿Qué puedes decir de esto? ¿Es cierto? Es que la cerveza... ¿Eleva la libido? Sí. Sí, es verdad. Eleva la libido. Ronald, ¿puede hacer una intervención en este programa y confirmarlo? Ya. Sí. Pulgar arriba. Sí. Pulgar arriba significa sí. Levantó el dedo. Para los que no sabían, pulgar arriba sí. Es que por el momento yo aquí veo en el panel a 3 abstemios y uno que toma. Bueno, Nicolás Márquez de repente toma. Nicolás, tú que ahora estás con las hormonas más revueltas, ¿qué puedes decir? ¿Cuándo has tomado? Está más rebelde. Es que yo no tomo cerveza, tomo otras cosas. Pero cuando tomas helado pasa al ron. No, me gusta el helado pasa al ron. Piña colada. ¿Y? Es que no he tomado piña colada en el último tiempo. ¿Cuál es la idea de tirar para abajo los temas? ¿Ah? Mira vos por la cara de Arturo. Tienes que mentir y decir que sí tomás. Que si Ronald vuelva. No sabe, que vuelva Ronald y vamos a hacer un hashtag. La gente sí sabe. Vuelve Ronald. Después digo que sí tomo, después me van a decir, ya pues toma conmigo. Y yo no voy a poder tomar ahí. No sabes, esta cuestión no se escucha. Tienes que mentir y decir que sí tomás. Sí, tenía que decir que tenía 8 pololas. Sí, aunque sea mentira. Ahí me pegan. Pero sí, oí las de pedagogía, tu amiga. No, esa es mi amiga. Pasamos de la cerveza a pedagogía. De hecho, Camilo tiene muchas fotos. Sí, yo tengo fotos. Pero es mi mejor amiga. Bueno, pero las peleas personales debemos dejarlas fuera porque supongo si hablamos gente de mujer que nos está y escuchando. Cerveza, yo creo que Camilo después tiene clase y. Sí, pero todo lo personal dejémoslo fuera para informar. Esto se llama el Festival del Chiste Interno. Sí, la idea es que la gente la gente no entiende eso, entonces debemos informar igual. Paremos shows. Aquí salió trasquilado Nicolás, pero nosotros cuando nos molesta, la paramos. Arroba Javita dice, ¿cómo que 8 polola? Para calmar un poco, vamos con la siguiente canción que es de Queen. Esto es My Melancholy Blues. ¿Y la cerveza? No, y de hecho lo mejor es que de la cumbia pasamos a Queen. Thank you. on that cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Wanna be intoxicated with that special brew. So come and get me. Let me get in that sinking feeling that says my heart is on an all-time low. So long, don't expect me for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over, let me take over with my melancholy blues. To my enclosure and meet my melancholy blues. Hemos volvido. Oye, Pamela Scarlett nos dice, no lo voy a escuchar más seguido, hablan puras, 3 puntos, pero se están luciendo con la música. Muchas gracias. Lo único bueno de este programa es la música, y curiosamente solo el tema de Queen, porque el de Azul Azul era como que nadie. También decir que nos sigan en Twitter, en @ grupito de miércoles, y si no lo encuentran, es normal porque no existe en la cuenta. Pero que lo busquen todos los días, porque va a aparecer. Va a aparecer, es posible. Es posible, como diría... Lorenze. Señores... La teoría española para saber qué mujeres hacen sexo oral. El tema del día. El tema del día. ¿No? Tema tabú. Tendencias. Esto es para Cosmopolitan. Twenty es una red social española que fue creada en el año 2006 y cuenta con 14 millones de ciberñoños. La idea es crear un perfil, añadir amigos y compartir fotos, videos, páginas y eventos. Es decir, Facebook y Twenty son la misma mierda, como diría el profesor Lomont. ¿Quién escribió esto? Es de la cuarta ese artículo. Ahí está. Bueno, como sea, a los jóvenes de España le sacaron la foto a las chiquillas que usan dicha plataforma, especialmente a las que estarían dispuestas a dirigirse al país. Con una sola palabra, las mujeres darían a entender que van a la pelea, estén o no al tanto de que la están usando. Según una encuesta de petición de amistad, las mujeres que hacen conferencia de prensa con los... En serio, ¿por qué sacaron esto de la cuarta? Los sinónimos son lo mejor. ¿Qué, de la tercera de Molly se quiere sacarlo? Esta fue la segunda y última edición de Grubito. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual bueno, búsquenlo en Twitter. Claro. Prosigue. Las mujeres que hacen conferencias de prensa son las que escriben jiji, emulando risas, en las solicitudes de amistad o en los mensajes. Estamos seguros que en 3 tiempos comenzaste a pensar en la lista interminable de amigas que alguna vez te dijeron jiji en alguna red social, pero que nunca pescaste de puro gil. Loco. Jiji, una en general creo que... Loco. jiji, o sea, jiji 13-13. O sea, imagínate a buena Manque Nati. 13-13. Imagínate a buena Nati poniendo jiji en el Fotolog en ese tiempo. O la pela tomate. O la pela tomate mientras pelaba tomate diciendo jiji. O en el la Adolfo Ibáñez. Claro, los Adolfo Ibáñez. Jiji Adolfo Ibáñez. No, ahí jiji, jaja, jojo, jeje, todo. No, yo tengo algo de miedo porque algunas personas me han dado toques en Facebook y es como que me da un poco de miedo porque no son mujeres precisamente, entonces como que igual me incomoda este tema de las redes sociales. Es súper incómodo. Y te dicen jiji. Y de o sea que estamos en la radio, ¿no? ¿Pero te dicen jiji o no? Y hasta el momento no, o creo, no sé, lo olvido. No lo recuerdo bien. Ten cuidado. Sí, voy a tenerlo. Yo creo que debería contar ese. ¿Pasará lo mismo acá? No, porque no quiero nombrar personas específicas. Oye, ¿pasará lo mismo acá en Chile? Si una mujer pone jiji, ¿o será solamente allá en España? Yo creo que el jiji se toma aquí como un coqueteo chanta, así como una mina así como coqueta, pero así como penca. Es así que como... en temas de internet y escribir... Una mina coqueta, pero penca, ¿cachai? Es como un flight, un coqueteo flight. ¿Qué como es la mismo? Es la misma. Estudiantes de comunicación social de tercer año que se quedé en la misma. El hombre es la misma. Oh, Dios mío. Bueno, nosotros ya estamos en la hora. Arroba Pamela Scarlett dice: Felipe, no diga públicamente esas cosas, puede tener consecuencias. No puso jiji. Menos mal que no puso jiji. Antes de esta noticia, eso era jiji. Claro. Bueno, vamos juntando miedo para la próxima edición porque quizá más personas se van a unir. Claro, que estamos más advertidos que Corea del Norte. Así que, ¿algo que decir para cerrar el programa, Nicolás? Jiji. Te voy a mandar saludos. ¿A quién? A mi bolola que está escuchando. No, no voy a decir eso. Camilo. Y que escuchen todos los miércoles, grupito miércoles. Ya, eso. Camilo. Saludo a la gente que no nos escucha. Nada, saludo a la Robinoy, a Camilo Vergara y a alguien más que se me olvidó que pidió saludos. Ya. Y a la Javier, aquí les va y también. A la Pamela también, que nos sigue. Ronald también manda saludos al mundo. A la botillería de los Andes. Claro. ¿Qué más? Claro. Gracias. A la distribuidora de licores más grande de Chile. Ya, yo mando saludos a Coronel porque quería molestarme con Coronel. Y bueno, nos vemos en una próxima edición de Grupito de Miércoles a las 1 de la tarde por Radio Santo Tomás. Manténgase en la sintonía de esta radio y síganos en redes sociales. Hasta una próxima. Algún día nos daremos Twitter. Radio Santo Tomás sale al mundo a través de www.ust.cl. Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria.